Saludos, muy buenas noches y bienvenidos de nuevo otro año más a Loja Cofrade. Así es, reciban un cordial saludo de este que os habla José Padilla, que encantado pues estoy de estar de nuevo otro año más con todos vosotros en esta octava temporada de Loja Cofrade. Ya son 8 años, se dicen pronto, 8 años haciendo Loja Cofrade con todos ustedes, llevándole pues toda la información que de parte de las distintas hermandades y cofradías lojeñas vienen pasando por aquí para informarnos sobre todo, ¿no?, esas noticias, novedades, estrenos, cultos y actos que la hermandad y cofradías organizan en este tiempo de cuaresma. Ya saben que, bueno, este miércoles que viene ya comienza la cuaresma, el miércoles de ceniza, así que, bueno, nosotros arrancamos nuestro programa con una novedad. Yo creo que una novedad importante es la de que vamos a estar todos los lunes del año haciendo este programa de Loja Cofrade. Esperamos y deseamos de que pueda ser tu programa de información cofrade, que puedan disfrutar escuchando nuestro programa. Y arrancamos con noticias en las que, bueno, nosotros, antes de nada, ¿no?, de empezar con el programa, me gustaría decirle un poquito cómo va a estar estructurado, ¿no?, cómo va a estar dividido este programa de Loja Cofrade, en el que, bueno, pues tendremos 5 secciones. En primer lugar, pues tendremos la sección Nuestros Cofrades, en la que, bueno, pues hablaremos cada programa, pues hablaremos con personas que, bueno, de una manera u otra, ¿no?, pues trabajan por nuestra Semana Santa. Hoy haremos la entrevista a quien va a ser el pregonero de la Semana Santa lojeña. Lo haremos por teléfono, ya que, bueno, se encuentra, creo que es por Murcia donde vive el pregonero, pues cuestión de trabajo o algo. Nosotros pues lo llamaremos y hablaremos con él ahora a continuación. También tendremos otra sección que se llama Hermandades y Cofradías. Hoy pues hablaremos con la agrupación de Hermandades y Cofradías de Loja. Igualmente la tercera sección se titula Tertulia Cofrade. Hablaremos, bueno, vamos a plantear un tema, todos los lunes plantearemos un tema y traeremos a distintos invitados para hablar, ¿no?, pues del tema que se plantee y que se ponga sobre la mesa. Aquí pues también daremos la oportunidad a toda nuestra audiencia que nos puedan contestar, nos puedan llamar en directo. Ya saben que estamos en directo desde aquí, desde Onda Loja Radio. Si lo prefieren, también desde internet, ondalojaradio.com, pues nos pueden llamar a nuestro teléfono en esta tercera sección, Tertulia Cofrade, para pues escuchar cuál es su opinión. La cuarta sección se titula Así suena nuestra Semana Santa. Hoy escucharemos el desfile procesional del año pasado, que, bueno, tuvimos los cofrades la oportunidad de grabar, ¿no?, la entrada de Jesús en su entrada triunfal en Jerusalén, la borriquilla, cuando entra a la iglesia de la Encarnación. Eso lo haremos en la cuarta sección, Así suena nuestra Semana Santa. Y por último, nuestra última sección se llama Agenda Cofrade. Pues un poco es recordar los actos y cultos que tenemos ya para esta semana, porque, bueno, ya saben, este sábado es el pregón oficial de la Semana Santa lojeña. Y sin más, pues nosotros seguimos dando información, noticias, en la que, bueno, pues le recordamos que el pasado sábado, día 11 de febrero, regresó la imagen de Nuestra Señora de la Soledad a la iglesia parroquial de Santa María de la Encarnación tras ser sometida a un proceso de restauración. Gracias al extraordinario trabajo del imaginero Israel Cornejo, los trabajos han sido, ¿no?, pues para consolidar la talla internamente y policromar la misma, respetando la fisonomía original de la Dolorosa, ya que su color había torcido a un blanco amarillento. Loja Cofrade se desplazó ese día a la iglesia mayor y pudimos captar las palabras del responsable de la restauración de Nuestra Señora de la Soledad, Israel Cornejo, que nos contaba el procedimiento de restauración la que se había sometido la Virgen de la Soledad. Escuchamos las palabras de Israel Cornejo. Buenas noches. Pues yo no soy muy dado a dar conferencias, aunque he hecho alguna, pero no me gusta hablar, me gusta que la obra, ¿no?, que en este caso es la Virgen de la Soledad, pues hable por sí sola y diga por sí sola lo que se le ha realizado, ¿no? Pero como ella no puede hablar, pues en cortas palabras o en un par de minutos, pues voy a resumir lo que se le ha hecho. La Virgen llegó al taller, como bien ha dicho el hermano mayor, en el mes de octubre, y se despidieron. Allí hubo muchas lágrimas, después nos fuimos a almorzar a Torre del Mar, y los hermanos se fueron pues muy tristes, porque claro, se dejaban allí a la madre de la hermandad, ¿no? Y era lo más normal. Pero yo cada vez que llego a una imagen allí al estudio, pues me gusta tratarla con el respeto y el decoro pues que se merece toda imagen de la Madre de Dios. Entonces la Virgen fue, desde que llegó, se vistió, se quedó vestida, hasta el mismo momento que ya procedimos a trasladarla desde la sala de exposición que tenemos en el taller hasta lo que es el mismo taller, para efectuar lo que ha sido la consolidación y policromía de la talla. Se le han sustituido las articulaciones, porque los brazos los tenía en muy mal estado, dado también al uso y al tiempo que tenía esas articulaciones. Se le ha quitado todos los añadidos que tenía en el cuerpo, se le ha reducido, se le ha bajado un poco la cintura, y se le ha sustituido lo que es la parte del candelero, que es la parte de abajo de lo que veis, de lo que es la falda. Y para terminar, como colofón, pues se le ha dado una policromía típica de la escuela granadina, que si veis, y supongo que aquí en Loja tendréis más imágenes de este tipo, me refiero de policromías blancas, ¿no? Anacaradas, con los cachetes son rosados, los labios rojos, típico en lo que se hacía en el siglo XVIII y XIX, en los siglos de oro, para la imaginería andaluza. Y es lo que le he querido imprimir a la Virgen, puesto que la Virgen sigue esa estela de la imaginería de los siglos XVIII, XVII y XVIII de la escuela granadina. Una Virgen de rasgo prominente, hebreo, muy de la escuela de Mora, pero como bien sabéis ustedes, pues es una imagen nueva, es de después de la guerra, y lo que se ha hecho pues darle esa impronta que se supone que tuvo en un principio, puesto que la Virgen seguía lo que eran los rasgos estilísticos de la imaginería barroca. Y poco más que decir que estoy muy contento por mi parte y la gente que ha colaborado en el taller a que la Virgen ya esté aquí en Loja, y que ya por fin ustedes la tenéis aquí, pero a nosotros ahora, al volver al taller, porque la Virgen llegó ayer, pues nos queda la pena de que vamos a llegar allí y ya no la vamos a tener, no la vamos a poder disfrutar. Agradecer a Griselda, a Fernando y, como no, al hermano mayor y a la Junta de Gobierno de la Cofradía del Santo Entierro y la Soledad, pues la confianza depositada en mi persona para traerme, pues, o para ponerme en mis manos uno de sus dos mejores tesoros, que es el Cristo y la Virgen, en este caso la Virgen. Y poco más que decir que ha sido un orgullo y que muchas gracias. De igual manera, el hermano mayor de la Hermandad del Santo Sepulcro y Nuestra Señora de la Soledad, Juan Miguel Alba Cordón, manifestó la enorme alegría de toda su Junta de Gobierno al ver nuevamente a su titular Mariana de vuelta a su sede canónica. Y sobre todo, la satisfacción de ver la extraordinaria restauración en la que se ha sometido la Virgen de la Soledad. Escuchamos las palabras del hermano mayor de la Hermandad del Santo Sepulcro y Nuestra Señora de la Soledad, Juan Miguel Alba Cordón. Gracias por venir y acompañar a la Hermandad del Santo Sepulcro y Nuestra Señora de la Soledad en un día tan especial como es hoy. Día de júbilo y de alegría. Podemos dar una cariñosa bienvenida a nuestra sagrada imagen de la Virgen de la Soledad, que vuelve a estar entre nosotros después del proceso de restauración al que ha sido sometida. Ya vamos a poder volver a verla del portal junto a su Hijo, nuestro Cristo yacente en su Santo Sepulcro. Parecía que no iba a llegar este día, porque los días sin tu presencia se han hecho largos, demasiado larga. Atrás queda ya ese día de octubre en el que celebrábamos la Eucaristía para despedirnos de ti. Ya antes habíamos estado decidiendo quién sería el encargado de proceder a la restauración, ya que no en balde pondríamos en sus manos algo más que una imagen. Pondríamos a nuestra Virgen, nuestra querida Soledad. Tras varias conversaciones y deliberaciones, se decidió encargar este trabajo al imaginero malagueño Juan Israel Cornejo Sánchez. Tras ver varios trabajos que había realizado, como el Santo Traslado de Málaga, por mencionar alguno, y comprobar que en sus manos seguro que se realizaría un buen trabajo. Y así fue como se trasladó hasta sus talleres en Belén. El camino hasta allí fue alegre y en cierto modo divertido, pero solo hasta que llegó el momento de la realidad. Nosotros nos volvíamos y ella se quedaba allí. Las risas se volvieron lágrimas y el buen ambiente fue sustituido por el silencio. Una parte de nuestro corazón se quedaba en Belén Málaga. Apenas unas horas que la habíamos dejado y no veíamos el día en que íbamos a volver para recogerla. A partir de ahí, ¿qué decir? Nervios, miedo, preocupación, anhelo, llamadas de teléfono, visitas al taller, correos con fotografías, reuniones, habladurías baratas, pruebas, hasta que hace cuestión de 5 días fue cuando recibí la llamada y me dijo que ya estaba finalizado el proceso. Hablo en mi nombre y en el de la Junta de Gobierno para felicitar y dar la enhorabuena a ti, Israel, por el trabajo realizado. Pero aparte de por el trabajo, yo quiero agradecerte varias cosas que a lo largo de estos meses he podido comprobar en primera persona. Tu profesionalidad, tu compromiso, tu entrega. Pero sobre todo hay algo que yo valoro por encima de todas estas cosas. Y es tu cariño hacia una imagen que no conocía. Tu elegancia y tu respeto a la hora de trabajar con ella. Las explicaciones sobre todo el proceso las dejo a ti ahora después, porque yo, un neófito en este tema, me perdería ante tanta palabra técnica. Y en cuanto al resultado, solo puedo invitar a todos los presentes a que ahora después acerquéis a mirarlo y comprobar por vosotros mismos el resultado y cada uno saque sus conclusiones. Por último, el hermano mayor entregó la medalla de la hermandad y un cuadro con la fotografía de su titular Mariana al escultor Israel Cornejo, así como al vestidor de la Virgen de la Soledad, Fernando González y Sor Griselda. Nuestros cofrades. Bueno, y seguimos con nuestro programa, ahora nuestra primera sección, pues lo queremos hacer con nuestros cofrades. Hoy nos queremos desplazar, ¿no? Pues creo que hasta Murcia, allí donde se encuentra, si no ahora nos lo dice, nuestro pregonero, de quien va a pregonar la Semana Santa Logeña. Tenemos al otro lado del teléfono a Francisco Jaimez Ortiz. Muy buenas noches, Francisco. Hola, buenas noches. Pues sí, es verdad. Hoy he tenido que desplazar hasta aquí, hasta Mazarrón. Bueno, un poquito lejos, ¿verdad? Francisco, la verdad es que supongo que un orgullo, ¿no?, poder pregonar la Semana Santa de tu pueblo, ¿eh? Pues la verdad que sí. Es probablemente uno de los honores más grandes con los que se puede, pues, dotar a uno, a la persona que ha estado siempre, pues, llevando la Semana Santa adentro, ¿no? Oye, Francisco, cuéntanos cómo surgió o quién te animó para que seas el pregonero de la Semana Santa Logeña 2012. Pues la verdad es que no sé si surgió o si di la idea yo o si se le ocurrió a otra persona, porque en el año 2005, creo recordar, la Peña Flamenca Alcazaba di el pregón de mi hermandad, el primero y el único que se ha dado. Y curiosamente, pues hace unos meses, en una reunión, pues comenté a María José, a nuestra presidenta, que cómo iba el pregón, porque me había desconectado un poco, lo había seguido pues, en la distancia, gracias a las nuevas tecnologías, pero que cómo iba la elección del tema del pregonero, cómo se llevaba, porque me gusta estar al día. y me comentaron que eso ya se proponía pues por la agrupación, ¿no? Los diferentes juntas de gobierno proponían y entre ellos pues se votaba a la persona más adecuada o idónea. Entonces, pues simplemente expresé mi interés, si en alguna ocasión surgía, pues de presentarme para darlo. Pero no fue una cosa así de insistir, simplemente el único requisito que puse, que se me avisara con un poco de tiempo, ¿no? Claro, para prepararlo. Evidentemente no vamos a develar hoy el pregón que nos vas a hacer este sábado, pero ¿podría decirnos algunas pinceladas de lo que nos vamos a encontrar este sábado en tu pregón? ¿Será un pregón histórico o en el que, bueno, hablará un poquito de la historia, o será un pregón lírico? ¿Nos podría comentar un poquito cómo lo tiene estructurado el pregón de este sábado? Bueno, pues así, grandes rasgos, te puedo decir que la inspiración en este pregón viene de la flor más bonita que existe, ¿no? Como todos sabemos. Y sobre ese lirio divino, pues sobre el que he estado basando las diferentes partes de las que consta, porque para mí realmente, si antes de decir alguna cosa más de las partes de las que consta el pregón, es decir, de que para mí solamente existe una Semana Santa, es decir, no existe una advocación o una hermandad preferente para mí, ¿no? Para mí desde el Viernes Dolores hasta el Domingo Santo, perdón, hasta el Viernes Santo, pues para mí son todas iguales, ¿no? Bonitas y cada una singular, y por ello he intentado estructurar el pregón pues de manera que tengan cabida todas de una manera va a estar narrado en prosa. Lo que ocurre que pues la novedad que puede haber o que puede levantar un poco la expectación es que no va a haber música. Entonces eso pues es un reto para mí, ¿no? Y espero que, al ser una referencia íntima y personal que espero que sea compartida por todo el mundo, tengan a bien el entender que es un reto el vestir con palabras todos estos sentimientos, ¿no? Es un reto bastante grande, pero que voy a intentar, o he intentado al menos, que le llegue a cada uno de los presentes ese día y de los que lo vean posteriormente en diferido, ¿no? Es una cosa que me ha gustado a mí de siempre dar salida a estos sentimientos en lo privado aquí en casa, pues he escrito algunas cosas, pero nunca las había dado pues en público. Entonces así es la ocasión, creo yo, pues de dar a saber al público en general en Loja de cómo se vive la Semana Santa desde los ojos de una persona pues que lleva tantos años debajo de un trono en unas ocasiones, con una vela en otras, y desde pequeño pues con una ilusión como un niño. ¿Cuánto tiempo has tardado, ¿no?, en realizar el pregón? Pues si te digo la verdad, hasta esta tarde podemos decir liado. Que hemos estado, y algún retoque que ha quedado por algún dato, me he puesto en contacto para documentación, para saber alguna cosa con las diferentes hermandades. Algunas, si no lo he hecho directamente con la Junta de Gobierno, lo he hablado con algunas personas que conocía, ¿no?, y que a lo mejor son más coetáneos a mí, que me han dado su visión, luego con otras personas así más mayores que me daban otra visión de lo que ha sido la Semana Santa, los diferentes pasos. Y a partir de ahí pues he ido haciendo en mi cabeza pues un poco la síntesis de todo para poder llegar a tener esto desde el mes de, creo que fue en noviembre cuando me lo comunicó María José, aproximadamente. Oye, Francisco, sí es cierto que me pregunta mucha gente, ¿quién es este año el pregonero? Que yo no lo conozco. Y bueno, yo le digo el nombre, sé que se llama Francisco Jaime Ortiz, pero me sigue diciendo la gente, pues con el nombre tampoco lo conozco. ¿Tiene algún mote o algo para que la gente diga quién es el pregonero? yo siempre digo, el que lleva la trascaída, el que va en la esquina. Ese el muchacho. Que va a la esquina, ¿no? que parece que voy a heredar el bar. Sí. Pues la verdad es que todo el mundo me ha conocido ahí de toda la vida. Todo el mundo sabe que he jugado por el baloncesto, me han conocido por las clases de inglés, porque soy maestro de inglés. Y me han conocido también de siempre por el mote de Paco Micro. Y además, el próximo sábado pues daremos buena cuenta de ello. Oye, Francisco, ¿de dónde viene esta pasión por la Semana Santa lojeña? Pues la verdad que desde pequeño. Yo creo que no tengo conocimiento del momento exacto pero desde pequeño yo siempre ha habido alguien o alguna persona relacionada con la Semana Santa de mi familia, ¿no? Uh-huh. Incensario, horquillero, penitente o cualquier otro tipo de manifestación. Han sido siempre personas que han estado muy íntimamente relacionadas, y yo eso pues desde pequeño lo he ido mamando, ¿no? Uh-huh. Y eso ha ido creciendo en mí, creciendo, y además lo que pasa es que a lo mejor muchas veces uno peca de prudente y a lo mejor no me había decidido yo a estar dentro de lo que era una hermandad en un momento dado, hasta que aquel año, creo que en el año 90, en 1990 creo que fue, pues Antonio Ramos, en casa de mis padres, pues estuvo allí una noche y comentó que se estaba creando una nueva hermandad. Y dijo, se está creando una nueva hermandad, ¿no te interesa, Paquillo? Me comentó y digo, wow, pues yo ilusionadísimo como el primero, porque yo siempre quería estar con la hermandad de nuestro Cristo de los Favores. Esa desde pequeño ha sido la hermandad que me marcó a mí en el devenir posterior de mi ilusión y las ganas de estar dentro de la Semana Santa. Uh-huh. Como bien dice, bueno, lleva ya muchos años en las Tres Caídas, saliendo de horquillero. ¿Participas también en alguna otra hermandad? Pues la verdad que en dos más, en el Cristo de los Favores, como he dicho anteriormente, y desde hace unos años en la Virgen de los Dolores, en el Viernes de Dolores, en la hermandad. Pues gracias a Emilio Ramos, pues me lo comentó y se lo comenté yo a él, que estaba muy interesado en pertenecer a esta hermandad, que era otra debilidad desde pequeño, porque hemos de recordar que nuestra Semana Santa se ha hecho grande no hace mucho, grande me refiero en días, grande lo ha sido siempre para mi gusto. Lo que ocurre que, claro, cuando tenía solamente el Viernes de Dolores, Jueves Santo y Viernes Santo, pues claro, era más o menos lo que desde pequeño hemos ido absorbiendo y con lo que hemos ido creciendo. Pero la verdad que con el paso de los años he visto cómo qué preciosidad de Semana Santa se ha ido convirtiendo, qué formalidad, qué grandes juntas de gobierno tenemos, afortunadamente. Todos tendremos nuestros más y nuestros menos en la intimidad, ¿no?, en las reuniones, pero es que son necesarias esas tensiones para poder sacar adelante estas cosas. Bueno, Francisco, a partir de ahora ya nos conocemos un poquito más, ¿eh? Y bueno, la valoración que puedo sacar de ti es que, bueno, se ve que era un hombre sencillo, amable y amante, sobre todo, de nuestra Semana Santa lojeña, y sobre todo una persona muy humilde. Y con esa humildad que transmites, estoy seguro que este sábado disfrutaremos de tu pregón. Y desde aquí, con la experiencia que personalmente yo he vivido como pregonero del año pasado, de la Semana Santa lojeña, me gustaría decirte que disfrutes ese momento tan especial en poder pregonar la Semana Santa lojeña. Francisco, si te parece, pues animamos de nuevo, ¿no?, a todos los lojeños a que asistan al pregón este sábado de la Semana Santa lojeña. Pues la verdad que sí, que lo animo a que el sábado a las 8:30 estén con nosotros, porque este pregón es por y para ellos escrito, uh-huh, desde la más íntima intimidad mía, pero para hacerlo partícipe a cada uno de los lojeños, de las personas que tengan a bien acercarse a nuestra Iglesia de la Encarnación, uh-huh, el próximo sábado. A las 9 de la noche, ¿no? 8:30 según lo oficial, pero sí, entre 8:30 y 9 de la noche. Ahora nosotros a continuación hablaremos con un responsable, ¿no?, de la agrupación de la banda de cofradía, y ya nos contará perfectamente todo ese horario. Pues nada, Francisco, muchas gracias por atender la llamada de Loja Cofrade, y bueno, nos veremos este sábado en tu pregón. Allí os estaré esperando. Muchas gracias. Venga, gracias a ti. Bueno, y nosotros pues hacemos un descansito, dos o tres anuncios, y enseguida estamos con nuestra segunda sección, que se titula Hermandades y Cofradía. Desde 1982, la garantía de un buen servicio tiene nombre: Autoalándalus Loja. Reparación de chapa y pintura a todo tipo de vehículos. Más de 25 años cuidando de su automóvil con la mayor calidad y el mejor precio. Autoalándalus Loja, en Polígono Manzanil. Teléfono 958-32-1313. Congo, centro de ocio familiar, en Loja, en la avenida de Andalucía, a 100 metros de la salida de la 92 y a la entrada a Loja, tienes tu centro de diversión familiar. Congo, Te ofrecemos celebraciones de cualquier tipo de evento, cumpleaños, comuniones o simplemente recreo infantil. Puedes realizar tus compras en Loja mientras tus hijos disfrutan unas magníficas instalaciones pensadas para ellos, para su diversión y entretenimiento. En Congo también puedes tomar una copa o refresco o degustar una tapa o ración mientras tus hijos se divierten. Y todo a precios muy asequibles. No esperes más, ven a preparar tu fiesta con nosotros. Centro de Ocio Familiar El Congo, garantía de diversión. Teléfono para reservas 627-99-5917. Que yo no quiero problemas. Café Bar El Rinconcillo, amplia variedad en desayunos, especialidad en tapas variadas, molletes, bocadillos y raciones. Café Bar El Rinconcillo les ofrece un servicio esmerado y una atención muy cuidada para que se encuentre entre nosotros como en su casa. No deje de visitarnos y verá cómo repetirá. Café Bar El Rinconcillo, en Avenida de la Constitución de Loja, un rincón para su disfrute y el deleite de su paladar. Es cierto que viví sumido en el ayer. Estás escuchando Loja Cofrade. Hermandades y cofradías. Bueno, pues así es. En esta sección, la segunda sección de Hermandades y Cofradía, queremos hablar ahora con la agrupación de Hermandades y Cofradías de Loja. Una agrupación, bueno, pues en la que se encuentra con nosotros el secretario de esta agrupación y también el vocal de prensa de esta agrupación de Hermandades y Cofradía. Se encuentra con nosotros Néstor Torres. Muy buenas noches. Buenas noches, José. ¿Qué tal? Bienvenido a Loja Cofrade en este primer programa de la octava temporada de Loja Cofrade, en el que, bueno, pues este año tenemos nueva agrupación, bueno, en este caso una agrupación de Hermandades y Cofradías, una agrupación que, bueno, la compone los hermanos mayores de todas las Hermandades y Cofradías lojeñas, junto con los tres párrocos de nuestra ciudad. Y tú, bueno, pues eres el secretario y portavoz de prensa para, bueno, para atender a los medios de información, ¿no? Hoy tenemos, como digo, el placer de tener la agrupación de Hermandades y Cofradías de Loja, en la que, bueno, pues hay que decir que el pasado mes de septiembre, si no me equivoco, se convocaron las elecciones para nuevo presidente de esta agrupación. Se presentaron dos candidatos, pero al final ninguno de estos salieron. La decisión final era que los tres párrocos de Loja, con todos los hermanos mayores de las Hermandades y Cofradías, fueran los encargados de llevar las riendas de la agrupación. Corrígeme si me equivoco, lo que hay ahora es una junta rectora, ¿no? Lo que hay ahora. Sí, correcto. En septiembre, como bien has dicho, se acordó realizar elecciones a presidente de la agrupación de hermandades por dimisión del pasado presidente. Y después de haberse presentado dos candidatos, justo el día de las elecciones, pues hubo, bueno, pues unos malentendidos, o en fin, hubo un acuerdo en el que ninguno de los dos se iba a presentar. Claro, hubo gran sorpresa para todos los hermanos mayores, tanto como para los conciliarios, y se pospuso la decisión que se iba a tomar para una posterior reunión. Uh-huh. Reunidos los conciliarios, acordaron o propusieron al resto de hermanos mayores que se creara una junta rectora con el objeto de ir organizando, pues, los estatutos y los reglamentos y las reglas de régimen interno. Esta gestora estaba compuesta, pues, por tres grupos de trabajo, que eran de economía, de actos y de estatutos. Uh-huh. Como digo, bueno, este sería un tema importante, ¿no?, para luego nuestra tercera sección de Tertulia Cofrade. Sería interesante, ¿no?, pues plantear el tema este, que como decimos, bueno, otra noticia también importante, la que tiene la agrupación de Hermandad y Cofradía, es que Jesús, en su entrada triunfal en Jerusalén, ya no pertenece a la agrupación de Hermandad y Cofradía de Loja, sino que pertenece a la que era el año pasado la Asociación Parroquial de Nuestra Señora María Santísima de la Luz, con la intención de que, bueno, de que esta, pues ya no sea de la agrupación, sino ya una hermandad, ¿no?, la asociación, quiero decir, ya sea una hermandad. Y en este caso, pues, la agrupación se queda sin, ¿no?, el peso, ¿no?, el cargo. Sí, claro. Siempre la Borriquilla, en este caso, la entrada de Jesús en Jerusalén, desde su comienzo, pues, perteneció a la agrupación. Y desde siempre, pues, uno de los demandas, no de los actuales hermanos mayores, sino ya viene esta demanda de antiguo, era, pues, que se desvinculara un tanto de la agrupación, que tenía que funcionar como hermandad propia, ¿no? Más que nada para que tuviera mayor realce, porque la agrupación no creo que deba de estar, pues, para dirigir una hermandad. Entonces se llegó a conversaciones con los miembros de la Junta de Gobierno de la Asociación Parroquial, y de esta manera, bueno, pues en cierta manera se matan dos pájaros de un tiro, ¿no? La Asociación Parroquial consigue ser hermandad, puesto que tenía ciertas dificultades para ser hermandad actuales, según instrucciones o recomendaciones de la curia, y a su vez, pues la hermandad pasaba de pertenecer de la agrupación, pues pasaba ya a pertenecer directamente a una hermandad, con lo cual el control era mejor y se desvinculaba, y así, pues, la agrupación de hermandades puede destinarse a lo que tiene que ser, a un poco arreglar y a regular la hermandad y lo que es la Semana Santa. Como dice, sin duda alguna, la agrupación de hermandad y cofradía lo que quería, ¿no?, pues era que la hermandad de la Borriquilla, pues, pudiera ser gestionada y organizada, pues, por otra hermandad, ¿no?, otra gente que no sea la agrupación. Económicamente, para la agrupación era un gasto muy elevado, ¿no?, tener una hermandad, evidentemente, en flores. Sí, claro, tú ten en cuenta, y todos los cofrades sabemos, pues, que llevan un gasto elevado. Está hablando de arreglo floral, hablas también de seguros de responsabilidad civil, banda de música y otros tipos de mantenimiento y demás, ¿no? Entonces, claro, la agrupación surtía económicamente a esta procesión. Entendíamos desde siempre, como he comentado antes, diversa opinión o una corriente siempre ha sido que se desvinculara, ¿no?, que se tiene que buscar sus propios medios a través de sus cuotas de hermanos y demás, como hacen el resto de hermandades, ¿no?, y la capacidad económica que pueda tener la agrupación, pues, destinarla a otro asunto. Néstor, ya que estamos hablando de economía y sabiendo la situación en la que se encuentra nuestro ayuntamiento, ¿se espera algún recorte para el presupuesto que el ayuntamiento da a la agrupación? Si se espera algún recorte o algo por ahí. Hombre, en un principio estamos teniendo relativos problemas, sino bastantes, puesto que hubo la subvención del año pasado. La agrupación, la subvención, como decía, del año pasado, que eran de 11.000 euros, en el mes de abril, quiero recordar, que nos hicieron el primer pago de 5.500, y, pues, sí, para ser sincero, pues estamos todavía pendientes de recibir el resto de esas 5.500, ¿no?, del resto de la subvención. Se ha hablado con el ayuntamiento y, claro, entendemos que la situación actual, tanto municipal como del resto de España, pues son bastante complicadas, ¿no? Nos han comentado, bueno, que ahora mismo nos van a hacer un ingreso pronto, en breve fecha, para poder atender pagos pendientes. Y si bien nos dijeron que, bueno, que estaba en el interés o en el ánimo del ayuntamiento el mantener la subvención de 11.000 euros, lo que entiendo que será una tarea ardua y difícil, puesto que, ya te digo, si nos deben aún la mitad, entiendo que no creo que nos vayan a pagar los 11.000 euros de este año. Néstor, ya tenemos pregonero y homenajeado. Bueno, en este caso, homenajeada, y muy pronto cartel oficial. Cuéntanos, ¿qué días son los actos que organiza la agrupación de Hermandad y Cofradías para este tiempo ya de Cuaresma, que comienza ya este miércoles que viene? Sí, pues mira, los actos en principio son son tres, digamos. Que uno es la exposición de carteles, de los carteles que se han presentado para el concurso, que va a ser en el Centro de Iniciativas Culturales, en el Pósito, que incluso quiero recordar que el miércoles quizás sea la votación o la elección del cartel, y a partir de ahí estará expuesto en el pósito el cartel, tanto el ganador como los segundo y tercer premio. Luego se hará, como bien ha estado antes entrevistando al pregonero, el sábado 25 de febrero a las 8:30 el pregón en la iglesia de la Encarnación, la iglesia mayor. Y el día 2 de marzo va a ser lo que es la presentación del cartel ya oficialmente y la entrega de la naveta a la homenajeada, en este caso, que es Francisca Corpas, Paqui Corpas, que es una persona pues muy involucrada con la Semana Santa y con la cofradía de Santa Marcela. Uh-huh. Estos tres actos son los que van a definir en un principio la actuación de la agrupación. Para esta Semana Santa supongo que de nuevo, un año más, la agrupación montará la tribuna oficial, ¿no?, en calle Duque de Valencia. ¿O habrá algún cambio, alguna noticia? No, en un principio, también teniendo en cuenta que al ser una junta gestora lo que hay y estar compuesta por los hermanos mayores, tampoco se puede sobrecargar en exceso las actividades de la agrupación, puesto que cada hermano mayor tiene que dedicarse al trabajo en sus juntas de gobierno y en sus hermandades, ¿no? Entonces tampoco hemos visto oportuno pues sobrecargarlo en actos y demás. Entonces lo que es la tribuna se mantendrá en el mismo sitio, en el Duque de Valencia, junto al ayuntamiento. Y haremos como todos los años, se crearán unos nocturnos para estar presente allí junto con los conciliarios para hacer acompañamiento. ¿Se espera algún cambio o estreno para, bueno, por parte de esta la agrupación para este año? ¿Hay alguna novedad de estreno? La verdad que no, lo único, bueno, la novedad es que lo que te comentaba de la entrada triunfal de la Borriquilla, que pasa a depender a pertenecer a la María Santísima de la Luz, siendo ya una misma hermandad, si bien en un principio estos años pues procesionará como actualmente, la Borriquilla por la mañana y la Virgen de la Luz por la tarde. ¿Cómo va el tema de los estatutos de la agrupación de hermandad y cofradía en esto? Pues la verdad que bastante bien. Se han hecho una serie de reuniones. Prácticamente todos los meses hemos estado de reuniones los hermanos mayores, los conciliarios y yo, y lo que es la comisión de estatutos y de régimen interno, lo que es los estatutos para presentarlo a la curia, orientados en los estatutos marcos, están ya terminados. Hubo una serie de modificaciones que se presentaron en las últimas reuniones, las cuales ya se han agregado al cuerpo de los estatutos, y a falta de pues ya de la confección a limpio y envío a la curia. Por lo tanto, yo creo que para pasado Semana Santa estarán entregados en la curia. Néstor, ya que ahora en la agrupación de hermandad y cofradía están todos los hermanos mayores de la distinta hermandad y cofradía lojeña, ¿se le da más poder o más autoridad a la agrupación de hermandad y cofradía a la hora de determinar o juzgar a las hermandades por alguna falta cometida? ¿O todavía se suele escuchar eso de la palabra de que cada hermandad es soberana y hace lo que quiere? Hombre, sí, es como, hay como de todo un poco, ¿no? Dependiendo del asunto, sí es verdad que se está procurando que la agrupación de hermandades tenga un cierto peso. Lo que sí es verdad que este peso vendrá regulado con lo que es los estatutos de régimen interno, que es donde sí podremos regular las sanciones, las infracciones y demás. En los estatutos que se han confeccionado ahora mismo son, pues como bien sabes, los marcos para cualquier hermandad, que son un poco reguladores sobre los fines, los sentimientos y las actitudes de la agrupación. Y luego sí vendrá más adelante, que eso será el apartado complicado y conflictivo, de ponernos de acuerdo todos los hermanos mayores, o si bien por lo menos la mayor parte de hermanos mayores, en la hora de confeccionar ese régimen interno, que es la que sí va a confeccionar ya, como te decía, lo que es la consideración de infracción y la consiguiente sanción. Muy bien. Bueno, Néstor, te invito a que te quedes con nosotros y participes, ¿no?, en la siguiente sección, que es Tertulia Cofrade. No sé si a lo mejor queda algo por ahí de la agrupación que te gustaría, ¿no?, apuntar en este momento. Hombre, sí, yo quizá, ahora que está viendo cómo está el asunto económico, quizá estamos aquí acostumbrados a Loja, yo digo a Loja porque es casi lo que más conozco, o prácticamente lo que conozco de la Semana Santa, ¿no? Estamos demasiado acostumbrados a sobrevivir de las subvenciones públicas. Sin querer decir esto, que nos la vayan a quitar, pero sí creo que la agrupación debe, tanto la agrupación como el resto de hermandades, pero estas sí se autofinancian, pero yo sí entiendo que la agrupación debe de tender a autofinanciarse y no solo contarla con la subvención, puesto que ¿Qué pasa? En el momento como esto, que de dificultad, te encuentras a cero, te encuentras prácticamente con que no tienes recursos como para hacer cualquier otro acto. Y no solo actos ya de cara al público, sino que se podrían hacer infinidad de actos de fines sociales, ¿no? Entonces sí sería conveniente que se fueran buscando fórmulas de autofinanciación, con aportaciones de hermandades, con propias subvenciones y con otro tipo de eventos que se realizaran, pero tendiendo a eso, al incremento de ingresos autofinanciables. Y sí quería decir también un poco al hilo que has dicho tú antes del miércoles de ceniza, que luego se nos enfadan los conciliarios, que recordar los horarios de las misas del miércoles de ceniza. Sí, muy bien. Que son a las 7 en la parroquia de Santa Catalina y de San Gabriel, y a las 7:30 en la parroquia de la Encarnación. Muy bien. Bueno, dicho Néstor, pues ahora a continuación seguimos hablando en nuestra tercera sección de Tertulia Cofrade, ¿de acuerdo? De acuerdo, José, muchas gracias. Pues así, vamos a hacer un pequeño descanso, dos o tres anuncios y enseguida pues estamos con la sección de Tertulia Cofrade, en la que bueno, pues animamos a todos ustedes que quieran participar, lo pueden hacer aquí. En Joyería Relojería Fermín Sánchez hemos preparado un extenso surtido en artículos especiales para primera comunión. Y como siempre, precios imbatibles en todo tipo de joyas y relojes de las primeras marcas. Lotus, Viceroy, Festina, Tissot, Citizen. Visítanos y compruébalo. Joyería Relojería Fermín Sánchez, en Plaza de la Constitución 20, Loja, teléfono 958-320120. Floristería El Tropical. Te ofrecemos la mejor variedad de plantas, especies florales y ornamentación de todo tipo. Floristería El Tropical. Centros de mesa, adornos y decoración con flores y especies vegetales de calidad. Floristería El Tropical. Estamos en Avenida de Los Ángeles, número 4. Y al irte me vaya corriendo a pedirle a Dios que te bendiga. Kini, Chapa y Pintura le ofrece en exclusiva el sistema Prima Multi 200. Reparación con los mismos métodos de soldadura que las casas automovilísticas. Le ofrecemos garantía de por vida, recambios originales, vehículo de sustitución y las últimas tecnologías en pinturas y reparaciones. Trabajamos con todas las compañías. Kini, Chapa y Pintura, en Polígono Industrial Fuentesanta, calle Cacín 8. Teléfono 958-32-1708. Loja. Nace la ventana del futuro para respetar el medio ambiente. En Carpintería PVC Pelayo se la ofrecemos. Comerlink, la marca líder en sistemas de perfiles para ventanas, es la solución ideal para cumplir con las exigencias del código técnico de la edificación con la mejor relación calidad-precio del mercado. Nuestras ventanas de PVC Comerlink superan los niveles de calidad en cuanto a ahorro de energía, aislamiento térmico y aislamiento acústico. Pelayo, PVC, cristal, aluminio, en Polígono Industrial Fuente Santa, teléfono 958-32-1311. Estás escuchando Loja Cofrade. Bueno, pues así es, escuchando Loja Cofrade, nos quedamos así, y nosotros, pues nuestra segunda, nuestra tercera sección, hablamos con nuestros invitados que tenemos aquí ya preparados en la sección de Tertulia Cofrade. Presentamos pues a Nono José Fernández. Nono, muy buenas noches. Buenas noches, José. Néstor, de nuevo, pues también, muy buenas. Buenas, de nuevo. También se encuentra con nosotros Antonio Julio, muy buenas noches. Buenas noches. Y Emilio Padilla, muy buenas noches. Buenas noches, José. En fin, el tema que vamos a lanzar hoy, nuestra primera tertulia cofrade, en la que, bueno, animamos a toda nuestra audiencia, por si los quieren, bueno, quieren hablar con nosotros, y que también no se haga esto una tertulia cerrada, sino ya que estamos en directo, pueden llamarnos al 958-322005, nos llaman aquí a Onda Loja Radio, y podemos escuchar, ¿no?, también pues la opinión de nuestros oyentes. El tema de debate es la evolución de la Semana Santa. Aquí lanzó pues este el primer debate, cofrade. Es el tema que quiero que tratemos, es la evolución de la Semana Santa. Lanzo varias preguntas. ¿Cómo creéis que va evolucionando o está evolucionando la Semana Santa planta desde que la conocéis? ¿De qué forma, positiva, negativa, de la misma forma? ¿Qué aspectos o valores pensáis que se han ganado? ¿Cuáles se han perdido? ¿Qué años han sido favorables para el engrandecimiento de nuestra Semana Santa y qué años han sido menos favorables para la misma? ¿Qué tiempo creéis que está viviendo en estos momentos la Semana Santa lujeña? ¿Si goza de salud o tenemos todavía que curar algunas heridas que tanto el tiempo como las personas pues hemos hecho? En fin, aquí, como habéis podido escuchar, he lanzado varias preguntas. Esto tema libre, pues cada uno puede empezar a ver que, cómo ven, ¿no?, la evolución de la Semana Santa que últimamente estamos viviendo. La Semana Santa creo que ha pegado un cambio, creo que sí. Bastante grande. Se ha evolucionado porque yo, desde el tema de horquilleros, tema de pasos, tema de orden de salida, ahora ya con la tribuna, pues mucho más orden todavía. Yo creo que en la Semana Santa de los estos últimos años ha gozado con mucha salud. Lo que pasa es que ahora tenemos el tema de cómo será la salud a partir de ahora, eso ya no lo sé yo. Hemos llegado a un techo muerto, ya hemos llegado a lo alto de la tapia, lo colocamos para lo mejor o para lo peor. Ahí está. Pero sobre todo en las dos últimas décadas, para mi gusto, ha sido donde casi todas las hermandades han engrandecido sus enseres o bacalao o estandartes o incluso restauraciones, tronos y demás. Yo creo que es la época para mí dorada de la Semana Santa, las últimas dos décadas. Yo creo que se ha hecho en esas dos últimas décadas más cosas por el bien de la Semana Santa que incluso los últimos 50 años, sin menospreciar que nadie me malinterprete, que aquellos tiempos eran tiempos duros y demás, pero los últimos 20 años de la Semana Santa de Loja ha sido impresionante. Yo creo que ha habido, perdona José, como una mayor concienciación en cuanto a mantenimiento de, como bien dice José, de enseres, un mantenimiento pero es una conciencia de mantenerlo, ¿no? Porque daba, claro, lógicamente yo soy bastante joven, pero por lo que se ve daba la impresión como que llegaba la Semana Santa y aunque se le tenía mucho fervor, cada hermano, cada junta de gobierno, pero si vas viendo eso, la evolución que ha ido teniendo, un mantenimiento muy, muy fuerte, ¿no? Y a su vez, sobre todo, yo ya no diría en las últimas 20 décadas, sino en las últimas dos décadas, perdón, sino en los últimos años, si te fijas, todas las juntas de gobierno son prácticamente gente muy joven. Que es, sí, una, es muy importante porque la gente joven lo único que puede aportar es el ansia, ¿no? El ansia de mejorar. Gente mayor, sin depreciar y sin menospreciar y que sin, no se vaya a malinterpretar, como bien decía Nono, a los antiguos que la labor que hicieron fue buenísima, puesto que retomaron algo que estaba prácticamente desaparecido. Pero los jóvenes lo bueno que tienen es eso, ¿no? Que el empuje, ¿no? Entonces, a partir de ahí, si te fijas, todas las hermandades, si no son todas, el 90% son gente joven, lo que forma la Junta de Gobierno. Sí, es verdad. Sí, hombre, yo lo que pienso también respecto a este cambio, claro, como habéis dicho, en estos años, 20 años pasados, es cierto que la Semana Santa, y no la Semana Santa, sino la vida, pues, tras la guerra y los años tan difíciles que hubo, pues costó bastante levantar, no la Semana Santa, sino pues lo que es la vida misma, hasta que el pueblo pudo poco a poco primero arreglar su casa y luego pues dedicar un poco a lo que es el pueblo. Yo creo que también lo que pasaba también antes era que, claro, la gente no había trabajo, la gente lo pasaba muy mal y, claro, y había gente que se comprometían con la hermandad y, claro, y no había nadie, estaban solos. Y estaban sobre 30 años de hermanos mayores. Claro, llega un momento en que se convierte en una monotonía y no va avanzando. Cuando ya empieza a entrar gente nueva, y luego la vida va cambiando, pues es cierto que, claro, que ya empezábamos a mirar un poco más, pues la Semana Santa siempre ha sido la misma. Sí, iban pasando los años, se incorporaban hermandades nuevas, pero lo que me refiero es que esa gente, cuando iba entrando nueva, lo que hacía era que empezaba ya un poco, pues, con los mismos pasos, las mismas vírgenes, los mismos Cristos, pero nos fijábamos también un poco más en embellecerlo, porque con el mismo trono, pero engalanándolo, pues, con más gusto a lo mejor, pues, ya iban cambiando. Cuando se empezaba a vestir las vírgenes, como las vemos ahora, pues parece que eran otras. Yo recuerdo que hasta le cambiaban la cara, y simplemente era porque se le ponía un rostrillo muy bien puesto y parecían hasta otras. En los adornos florales, muy bien, ya muy recosteados y preciosos. En música, antes nos mirábamos el tema de la música, el que se pudiera permitir una banda de música la ponía delante para abrir, y ahora ya pues las ponemos detrás de los cristos para que la música vaya con el paso. En los enseres, por ejemplo, pues miramos que en vez de hacer un estandarte un poco más, o por ejemplo un estandarte como cualquier otra cosa, pues ahora miramos que sea pues empresa de categoría, de nombre, pues enseñar buenos estandartes, buenos palios, buenos vestiduras a las imágenes, y ha cambiado, pues claro, ha cambiado para mejor. Bueno, ¿qué aspectos o valores creéis que ha ganado la Semana Santa o se han perdido en estos últimos años? Hombre, yo perderse sí da algunas veces la impresión, por lo menos a mí, que vamos quizás demasiado también para el folclore, si no bien por la parte de la Junta de Gobierno, que sí se están esforzando bastante, se están haciendo los triduos, haciendo actos, haciendo misas de todo tipo de actos, pero tenemos que tener en cuenta lo que llevamos, como dice muchas veces Nono, que lo que llevamos encima, es un trozo de palo. Lo que llevamos encima una representación, y es la representación de Jesús. Entonces nosotros debemos de velar por eso. Si tú estás en una hermandad, tú debes ser cristiano. Yo creo que bastante espíritu católico y cristiano se está perdiendo, porque lo estamos trivializando. Estamos llegando a un momento, bueno, pues yo salgo porque me gusta lo incensario, otro porque le gustan los tambores, otro porque le gusta, pero sin valorar el verdadero sentido de lo que es la Semana Santa. Ahí creo que sí hay bastante más dejadez y relajación con respecto a antes, ¿eh? La muestra creo que está en todos los actos que tenemos, tanto de triduos como de misa de hermandad. Vamos siempre lo mismo. Hay donde se llega a notar la afluencia más de gente que últimamente se nota. Sí, vamos nada más que la salida del jueves o del viernes o del lunes, pero nos vamos a misa que hacemos, a los triduos, a toda la dedicación a los títulos que tenemos siempre. Eso nos acordamos muy poquito. Nos acordamos por muy poca gente. Bueno, nuevamente recordamos el teléfono para nuestra audiencia. Si quieren participar en esta tertulia, lo pueden hacer llamando al 958-322005. También lo pueden hacer, ¿no? Pues ya sería para la siguiente tertulia. En nuestro Facebook, Loja Cofrade, plantearemos siempre, vamos a poner una semana antes siempre el tema de debate que tengamos para el siguiente lunes. Y también, pues por el Facebook nos pueden contestar la gente. ¿Goza de salud la Semana Santa en estos últimos años? Sí, ahora mismo goza de salud. Yo el problema que le veo ahora mismo a la Semana Santa de Loja, que tenemos una dependencia de los incensarios. Hay hermandades que solamente casi basan casi todo el presupuesto en el tema de la subasta del incensario o de contrato con incensario. Eso está muy bien mientras cojas dinero, pero llegará un momento que todo tiene su límite y su... Entonces el problema es cuando llegue ese momento, cómo se va a buscar vías de financiación para sacar una hermandad a la calle. Hoy poner una hermandad a la calle vale un dineral. Ahora mismo, mientras te vayan bien las cosas y tengas un buen contrato de incensario, pues mira, tira para adelante. Yo creo que ese es el verdadero problema ahora mismo que tiene el tema de financiación de la Semana Santa. El día que se acabe la vaca gorda, madre mía. Bueno, yo respecto a ese tema, por ejemplo, no. Bueno, yo si hablo, por ejemplo, de mi hermandad, la verdad que es que somos 330 o 40 hermanos, y si nada más que con las cotas y la lotería de Navidad y poco más, pues casi raspamos para sacar lo que es nuestra hermandad a la calle. Claro, ya lo incensario ya digamos que es una ayuda muy grande, porque de ahí puedes ir sacando para ir sacando estrenos y engrandeciendo, renovando, mejorando el patrimonio de la hermandad. Pero claro, también lo que nos pasa aquí en Loja, pienso, claro, si yo miro a otras Semanas Santas de otros pueblos, de otras ciudades, está claro que las cotas de un año pues no son ni de 10, ni de 15, ni de 18 euros. Lo mínimo son 30 euros. Y luego pues hay hermandades que a lo mejor por si su fila, que lo he estado hablando con Antonio Julio, por ejemplo, aquí hace un momentito, y si sus filas son muy largas, pues ya está la polémica metida. Yo quiero ir alumbrando delante del Cristo o delante de la Virgen, y eso es complicado. Pues para eso hay unos bonos que cada uno, pues, la fila que quiera, pues es como una subasta, digamos. Eso aquí en Loja es difícil, está claro. Tienes que cambiar. Imagínate tú, pero que ya claro. En todos lados está, que es la parte de sitio. Pero tiene que llegar, tiene que llegar. Tiene que llegar. Y no. Bueno, complicado era, por ejemplo, poner una tribuna aquí en Loja. Sí. Y ahora, como la quitemos, creemos que no, la Semana Santa aparte, no, falta algo. Vamos. Lo complicado también es, y que hay un asunto, es que hay hermanos que están en 3, 4, 5 hermandades. Hay gente que está en 3, 4, 5. Bueno, entonces, los que estamos aquí seguro que estás que... Por eso, yo lo digo por mí, supongo que por no también que lo conozca, Antonio Julio, tú. Entonces, claro, ahí hay ese problema también, que todos estamos en todas. Y en otros sitios quizás están en una, dos a lo máximo. Entonces, claro, puedes, los esfuerzos sí puedes dedicarlos íntegramente a tu hermandad. Aquí, a lo que estamos hablando, las cuotas que son 20, 25 euros... empieza a subirle la gente, pues claro, la mitad claro. Se te borra. ¿Por qué? Pues claro. Porque el que no está en una, está en dos, en tres o en cuatro. Entonces, no solo tú, sino tu mujer o tu marido, los claro. Hijos, las tienen tres o cuatro. Y eso es inviable, eso no puede ser. Por mucho amor que tenga, por mucha devoción que tenga, al final te tienes que empezar a decantar por alguna. Más si estamos hablando de colaborar. Claro, ahora, si no, si lo que, ya te digo, si lo que nos gusta es por la aparentar, pues entonces sí, perfecto. Somos hermandad de Viernes Santo, como siempre dice Nono, y perfecto, yo llego, me pongo mi traje, salgo de Viernes Santo y ya no aparezco más de Viernes Santo. Entonces no, entonces tú haces lo que tú quieras, pero de lo que se trata es de que tú te involucres, no solo la Junta de Gobierno, porque ese otro fallo que se tiene, que es que la Junta de Gobierno, vale, si son 10, 11, 12 personas, pero ya está, ya no hay más. No, vamos a ver, que tú eres hermandad, y hermandad significa eso, todo. Entonces debemos de velar por eso, porque todos los hermanos, en mayor o menor medida, colaboremos y contribuyamos con nuestra hermandad, no solo a un Viernes Santo, en mi caso. A veces el problema que en el tema de las hermandades la gente se acuerda de la Semana Santa pues un mes antes y ya está. Hay otros sitios, otros pueblos donde la Semana Santa no te ve, es casi durante todo el año. Yo veo que aquí, por ejemplo, en Loja sigue faltando que se llegará el tema de la convivencia de las casas de hermandad. Una casa de hermandad pues es lo que hace que viva la Semana Santa durante el mes de agosto, el mes de septiembre y demás, en cualquier pueblo, pero pueblos pequeñitos que tampoco tienen que tener, solo que tengan un sitio donde los hermanos se puedan tomar una cerveza o tomar algo y reunirse. Y claro, aquí te acuerdas un poco la Semana Santa, te acuerdas de una para otra, ¿eh? Sí. Ese es otro problema. Que no, esperemos que ahora, a partir de ahora, de que todos los lunes vamos a tener Loja Cofrade, vamos a hablar todos los lunes de Semana Santa. Yo también un reto bueno que me reto también se ha planteado. Bueno, sí. Sí, oye, llena un hueco que siempre es un reto también, sí. Porque muchas veces yo la Semana Santa, porque todo el mundo coge cuando se acaba el domingo resurrección, sí. A la semana siguiente, como yo digo, guarda los trastos y ya está, hasta el año que viene. Y también es un reto, oye, que por lo menos en el mes de septiembre o octubre, pues se pueda hablar de Semana Santa, y es que es importante también. Es bueno, es bueno. Oye, el tema de la rivalidad, ¿creéis que hay rivalidad de las hermandades? No. ¿Hay pique entre hermandades? Los piques son sanos. No. Susano, ¿no? Pues bueno, como dicen, tu triunfo, como dicen, es lo que me motiva a mí que el año que viene salgan mejor las cosas. Eso es buenísimo, hombre. Sí, una envidia sana, ¿no? Entiendo yo que pues, siempre pues, gusta ver que una hermandad progresa y si esa hermandad está, digamos, o entre comillas, por encima de la tuya, pues tú tiendes a que esa hermandad sea reflejo o referente, ¿no? Y siempre pues tiende a compararte, no sé si a compararte, pero sí por lo menos como un punto de mira para decir, buscar algo. Entonces sí está claro que cuando una hermandad introduce cualquier novedad un año... el resto de hermandades estamos muy pendientes, ¿no? Es decir, mira, y ya empieza un poco, si no hay mitad, porque está todo inventado de todas maneras, si no es aquí en Granada, en sí, Sevilla, en sí. Córdoba, está todo inventado. Pero bueno, si se incorpora algo, ya estás diciendo, uy, gustará, no gustará, y ya empiezas tú como a picarte un poco y a intentar introducirlo, ¿no? Aquí ahora llevamos últimamente una temporada que tienes que estar con la pendiente, porque macho, aquí es que van progresando unos a otros, que es una cosa. Sí. Hombre, la verdad que sí, que pique siempre tiene que haber, pero a lo mejor, como acaba de decir José, como es competitividad. La rivalidad, ¿no? La rivalidad, bueno, a lo mejor esa es la palabra, pues no sé, porque siempre es un pique, como dice a lo mejor Néstor, sano, pero que sí, que claro que la hay. Claro que la hay, porque lo que está claro es que hay hermandades que hemos visto que o han sacado algo o han hecho algo, y al siguiente año, pues, las otras hermandades, pues, lo han copiado. No sé, no copiarlo o hacer algo, porque eso es reconocer de que esa hermandad ha hecho algo que está bien hecho y... O han mejorado la copia. Está, bueno, sí, claro. Lo que pasa es que, claro, que ya está, pues, porque las personas, porque somos así. Yo creo que somos así. En cuanto ya uno a lo mejor lo mejora, pues... Pues eso, aunque digamos que no, pero tenemos nuestra cosita, nuestro corazoncito, y es verdad, está muy bonito de la radio, pues no mojarse, decir, pues sí, muy bien, pero luego todos tenemos nuestra cosilla, y esto es así. Lo que yo he dicho antes, los últimos 20 años ha sido impresionante. Tú mira los que tenemos ya más o menos una cierta edad, miras para atrás de hace 30, 40 años, las semanas antes, la ves ahora. Claro, mía. Por ejemplo, el montaje de altares. Pues antes cogíamos y poníamos el santo en cualquier rinconcillo y cuatro centros o dos y cuatro velas y vámonos. Y ahora ya pues la verdad es que queremos los santos bien hartitos, con un altar que parece que vamos, que va casi mejor que cuando va en el trono, y montamos unos altares que vamos, que son impresionantes. Sobre todo me gustan mucho los altares que monta la Real Cofradía de la Santa Veracruz, Jesús Cristo y Nuestra Señora de los Dolores. Hay montes un altar muy currado, ¿eh? Bastantes años que tenemos un grupo de pirotecnia muy bueno y intentamos todos los años poder montar un altar de culto muy dignificado. Vamos. Pues mire, yo quisiera decir que yo creo que ese tema, porque claro, si agarramos de fotografía antigua, aquellos sí que eran altares, bueno. Madre mía, aquellos sí que eran altares. Y yo reconozco, porque las cosas hay que reconocerlas, que la hermandad del barrio, popularmente conocida, pues fue la que un poco empezó a arrancar el tema ese, y ahora pues lo hacemos todo. ¿Por qué? Porque está bien, porque está bonito. Y el que nos gusta, pues los capellitas, como se suele decir, pues nos vamos unos cuantos días antes o una semana antes preparando trastos para cuando llegue el día antes del acto, pues nos vamos todo por la noche y estamos hasta la alta hora de madrugada montando un altar. Por ejemplo, pues esos altares que también es que montamos el día del Corpus. Claro. Por ejemplo. Y la cuestión es, pues, yo qué sé, pues eso es engrandecer. No simplemente el día de la procesión, sino durante todo el año, pues que haya movimiento y que haga vida. Yo creo que esto viene todavía, yo creo que con lo que ha comentado José Antonio, de estos 20 últimos años, yo creo que todas las cofradías hace 20 años entraron un grupo de gente bastante nueva, que estaban mamando las Semanas Santas de antes, ¿tú me entiendes? Y creo que soltaron el pelo, creo que a partir de esos 20 años trabajaron muchas juntas de gobierno muy jóvenes, de 25 o 30 años. Ya estamos, como ya pasado por esto, ya, ¿cómo empecemos? Y ese empuje fue el que creo que levantó esta Semana Santa de Boa, creo. Que a lo mejor me equivoco, pero yo creo que sí. Uh-huh. Bueno, evidentemente la evolución que está teniendo la Semana Santa en estos últimos años es increíble, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, el año pasado se recuperó de nuevo San Juan del Viernes Santo por la mañana. Este año, por ejemplo, vamos a tener un estreno muy importante. La Virgen de la Luz, se me olvida también, la primera salida procesional de la Virgen de la Luz. Este año tenemos un trono nuevo en el Viernes de Dolores. Sí, sí. Que eso siempre es un reto muy importante. Eso, además, eso da miedo. Yo he visto bocetos del trono y además fui a un día allí a la orfebrería Angulo. Y una maravilla. Trono, una maravilla, ¿eh? Yo lo pienso. Además, esa hermandad mismo, lo que estamos hablando. Esa hermandad de siempre ha tenido buena gente delante, porque cuando la empezó Antonio Quijada, que fue el que la recuperó, fue el que empezó a lanzarla para arriba, y ahora mismo la Junta de Gobierno, que hay una gente joven, trabajadora, una maravilla. Son una gente estupendísima, en fin, menospreciada a nadie, ¿no? Pero no, esa hermandad ha trabajado muy bien. Me recuerda cuando la Junta de Microfragia empezamos a trabajar todos juntos, me recuerda. Así, yo veo a esta gente que está en la Virgen del Guadal, que están trabajando ahora, y me recuerda cuando en el año 83-84 empezamos un grupo de amigos y familia, y nos metimos en la hermandad del barrio a levantarla. Nosotros llegamos a la ermita y miramos para arriba y veíamos las estrellas. Y nosotros de noche teníamos lo que es todo el entabacado de madera arriba y el tejado. Tú entrabas allí y veías las estrellas. Yo veía por todos lados. Sí. Y hemos cambiado completamente. Y como esta hermandad me recuerda muchísimo ese cambio. Luego también el tema de los estandartes. Poco a poco pues vamos viendo unos estandartes muy buenos en nuestra Semana Santa. Esperemos, como hemos dicho antes, creo que una pincelada se ha dado. A ver si nos da las hermandades por hacer una casa de hermandad. Una cocherita, algo. Es un reto bueno, que a ver si nos animamos. Sí, pero si la cuestión no hace falta, porque si nos vamos a Chidona, entonces nos volvemos locos. Pero no, para empezar, un localcito, simplemente para reunirse. Donde haya un salón donde los hermanos se reúnan con su televisor, para sus cosillas, su música, y está allí de convivencia y demás. Y yo creo que empezar por ahí. Para distanciando el terreno. Claro, nosotros lo que no podemos es una cosa grande, porque no se puede. Claro, algunos podrán, pero yo creo que eso llegará también. Aquí está todo el mundo tocado, ¿no? Claro. La solución es tocar, acabar cuando va. El problema siempre es Y hombre, sobre todo que lo que estamos hablando, en los últimos 20 años se han restaurado imágenes, incluso han arreglado tronos o incluso entonces, templos también. Entonces, claro, ese dinero se ha echado precisamente en lo que hemos estado hablando, eso es. Oye, engrandecer el patrimonio, que es el patrimonio de todos los años. Entonces, ya toca. Lleva un proceso, cuando ya llega un momento que la hermandad más o menos la tiene en medio que, entonces cuando tocará el tema de la casa, de lo que estamos hablando. Que casi yo creo que va tocando ya. Sí. Yo digo por la parte nuestra casi, si no es ya, es ya mismo. Nosotros hacemos un proyecto que tenía, hablo del Nazareno, ¿no? De José Ramos, y yo creo que en esta legislatura lo va a llevar a cabo. Pues si no hacen la. Por lo menos tener ya. Por lo menos la cimiento. El sitio donde puede hacer. O sea, que antes de acabar 4 años ya sabemos que la hermandad de Nazareno tiene que hacer más. Sobre todo lo bonito que la primicia. Lo bonito que la primicia lo estamos dando en Loja Cofrade. Bueno, y el barrio también tiene su nosotros proyecto. Ya queremos este año queremos. Sí. Bueno, pues ya tenéis algo. Ellos tienen sola. Bueno, yo también soy hermano del barrio. Tenemos ya, sí. Nosotros tenéis el sitio. Tenemos, sí. Y completamente pegando nuestra casa hermandad, hasta nuestra capilla. Que y un buen sitio, ¿eh? Y grande, pues, madre mía. Hablando de 270 metros. Oye, un museo. Sí, como estamos, bueno, el tema de ahora, el debate que tenemos de la evolución de la Semana Santa, de nuevo, bueno, pues recordar que si hay algunos de nuestros oyentes, pues nos quieren llamar, parece que están cortadillos todos, ¿eh? Es normal, lo primero, ¿no? Yo recuerdo el teléfono. Estamos todavía en Cuanaba, de verdad. Yo recuerdo el teléfono 958-3220-05, y bueno, nos pueden llamar y nos pueden dar su opinión, a ver la evolución, cómo ven ellos que está evolucionando la Semana Santa. Si ven que en algunos aspectos pues se evoluciona más, en otros tenemos más dificultades. La verdad que sí. Que yo, por ejemplo, quería decir, lo hemos comentado hace un momento, el tema de la tribuna, y como decía Ernesto, el tema también que no sea todo lo folclórico, sino un poco también ver lo que es el tema religioso, que es lo que se trata. Y la tribuna ahí pues le dio un toque religioso importante a las cofradías en la calle. Porque siempre hemos tenido una referencia que ha sido la puerta del ayuntamiento, donde por ahí pasaban todas las hermandades y la que no lo pasaba, pues pasó, que fue la única que se tocó, fue la Borriquilla, creo, recordar. Y claro, fue propuesta de la agrupación, pues no hubo problema ninguno tampoco. Y a raíz de ahí, de estos años, que la agrupación llevamos ya con la tribuna 5 o 6 años, con tribuna, creo. Cuatro. Y ahí, pues, nos hemos esmerado mucho, pues, para lo que es. Porque siempre, durante todo el recorrido, pasa lo que pasa, siempre y demás. Pero en ese trocillo, las hermandades queremos esmerarnos al máximo para pasar con la cofradía muy bien, a su tiempo, a su hora, con su música, con. Y aparte de eso, pues escuchar la oración para darle un sentido religioso. Yo creo que ese paso y esa propuesta, esa idea, pues ha calado pues muy bien. Pero yo creo que la tribuna oficial, bueno, ahora lo hemos estado hablando antes con Néstor, pero ahora ya sí la tertulia, pues lo quiero lanzar, ¿no? Que yo veo la tribuna corta. Lo veo muy bien, pero veo muy ridiculilla. Muy corto. Yo veo ahí un extenderete muy ridiculilla. Sí, hombre, ten en cuenta, pues lo que hablamos antes, que estamos hablando, pues, de tema económico, lo que hay es el carro, la batea que cede el ayuntamiento y el dosel que se pone detrás. Eso, claro, con dinero se hace más. Pero con dinero, y no, bueno, y algunas veces no solo con dinero, también con colaboración, porque tú ten en cuenta que prácticamente 2-3 personas eran las que lo montaban de la agrupación, ¿no? Y estamos hablando que ellos, por ejemplo, José, Emilio, Antonio y Julio saben lo que se lleva a montar, hacer un altar en el corpus. Hace falta mucha gente, hace falta. Y eso luego no hay nadie que luego esté dispuesto a montarlo. Que algunas veces no solo dinero. Pone un bastidor con una tela e incluso puede hacerla bastante más digna, ¿no? O incluso una opción, poner vallas, hacer tipo carrera oficial. También. Quizá a lo mejor ya estamos hablando diciendo que si estamos copiando mucho de Sevilla, de Granada. Pero bueno, podría hacerse, ¿no? A mí incluso me han llegado a llamar desde empresas para ver si queríamos alquilar gradas. O sea, con sillas porque se cobra, ¿no? Lo que sí quería también es decir, con lo de la evolución y la salud y la mejora y demás, que también, por lo menos yo por la parte que conozco, la parte de, como el que dice, con la iglesia hemos topado, ¿no? Los conciliarios sí están también haciendo una buena labor, por lo menos los actuales, en el sentido de acercarnos y de facilitar en cierta manera la lo que es el tránsito, ¿no? Y el diálogo, los triduos, las charlas de formación que se están haciendo. Sí están, los compañeros me hacen algunos así un poco en la cabeza que sientes. Pero yo sí, es verdad, yo veo que en cierta manera están colaborando, ¿eh? Tú no veías antes a un párroco, como dice Emilio, montado encima de la tribuna, recuerdo. Tampoco es que las hermandades daban pie a eso, ¿no? Pero hoy en día sí estoy viendo que hay un mayor acercamiento, por lo menos. También hay otro tema, el tema de, por ejemplo, las charlas cofrades. También una manera de acercar los curas pues se acerquen un poco más también a las cofradías, entonces también un poco de involucrarlos más, de que sean más activos del tema, porque aquí en Loja, por desgracia, la Semana Santa, la iglesia no ha estado nunca, aunque sea, sí, es decirlo, cierto, no ha estado nunca. Entonces ahora es cuando, con estos párrocos que hay ahora, es cuando tenemos. Bueno, es que antes los párrocos que teníamos, pues no, o sea, no le interesaba mucho el tema de las cofradías. Ahora los que tenemos, pues hombre, está un poco más. Bueno, no le interesaban, o las cofradías tampoco se interesaban por el tema. Bueno, un poco de todo. Era una mezcla. Pero bueno, también los actuales que tenemos también le gustaban. Hombre, yo me recuerdo, referente a lo del tema de tribuna, el primer año. Yo recuerdo cuando el primer año los párrocos, ninguno quería subirse a tribuna porque se veían ridículos subir arriba y demás, y le costó, pero se consiguió, y luego ellos vieron que aquello era positivo, y en fin, y se está haciendo. Hablando de la evolución, ¿quién iba a pensar que en Loja aquí iban a abordar mujeres en oro? Por ejemplo. Ahora, bueno, tenemos una llamada, parece ser que tenemos una llamada, José Luis Sánchez, ¿no es así? Tenemos al otro lado, no, a ver, nuestro compañero técnico de sonido, tenemos ahí al otro lado la llamada, muy buenas noches. Hola, muy buenas, José Luis Gami. José Luis Gami, muy buenas, José Luis. Me alegro escucharte de nuevo aquí en nuestro programa de Loja Cofrade. ¿Qué tal? ¿Qué nos quieres contar? No, pues el tema es interesante, y a lo mejor vosotros mismos ya habéis sacado el tema de algo de los incensarios. Y claro, en esta evolución, pues los incensarios ha tenido mucho que ver, pero no creéis ahí en la tertulia, o a lo mejor no atrevéis a decirlo, porque que no soy en el momento lo más adecuado, vaya a echar encima demasiado incensario, o ya que es demasiado incensario, demasiados golpes de incensario. Es decir, que toda la evolución no ha sido buena en ese aspecto, ¿eh? Y lo digo como incensario que soy, que sería también bueno para otro debate, a lo mejor hablar de eso. Pues sí. ¿Qué creéis? José Luis, es que si eso lo toca hoy aquí, echamos no podemos noche. Salir. Yo creo que eso es para echar un programa nada más expresamente de eso. Yo lo pero he dicho, como tenemos todo el año. Yo lo he dicho de antemano, que soy yo el que he sacado el tema de los incensarios. La dependencia de los incensarios en las Semanas Santas, en las cofradías, esto llegará un momento que se tiene que acabar. Y es lo que tú dices, yo creo que hay demasiado incensario. Lo digo yo, a mí me gustan los incensarios, yo no soy dudoso, ¿no? Pero esto alguien tiene que poner. Incluso yo creo que lo que tenéis por el freno sois vosotros. Porque aquí hay ya. Perdona, José Luis, que no te he escuchado. No, pero que claro, desde la agrupación eres donde también se puede poner algo a eso. Claro, hombre, yo creo que esa es la clave, de que la agrupación sea la que ponga, de que la que regule o ponga freno un poco al tema. Por lo menos, claro. No decís que te vas a cargar los que hay, porque ya los que hay están, pero por lo menos. Claro, es que luego el debate siempre viene el día después, si golpes, que sí, entonces lo que nos gusta. Tampoco queremos que nos digan eso, que dimos muchos golpes. Todo lo que nos dejan, a lo mejor, son demasiados, pero los que nos dejan es que vosotros, bueno, vosotros, los que estén en la agrupación, o los que estén cada uno mandando en la hermandad en ese momento, es decir, Pero, por ahí, pero, por lo que... pero José, ¿quién le pone el cascabel al gato? Si la hermandad que coge un dinero que le... casi estamos hablando del 70% del presupuesto. ¿Quién es el que le dice ahora no, o dan menos golpes o es que... Es complicado. Es complicado. Sí, es complicado por eso. Por eso quería sacar el tema. Ese tema es apasionante, pero va a ser un día, vaya. Sí, vaya, sí. Se dice, si lo breve si es bueno, dos veces es bueno, ¿no? Sí, sí. Exactamente. Está claro que si metemos el tema de incensario, la verdad que nunca acabaríamos. Es complicado. Un golpe, pum, pum, y ahí queda eso. Ya sabéis. Hay muchas, y aparte, yo también lo he dicho siempre, algunas veces, y yo tampoco que sea Pavarotti, pero hay muchas y algunas veces malos. Entonces, nos vamos a cargar lo más exclusivo que tiene, si hablamos de algo genuino, ¿no? Yo creo que al final nos vamos a cargar lo que dice la vaca la vamos a explotar y al final la gallina de los huevos de oro. Una cosa que es significativa y no se mira por ella. Yo entiendo la coral, pues oye, ensaya, esto ensayo. Nosotros, bueno, o por el incensario, como José Luis sabe, ¿qué ensayan? Se juntan, pero no hay un, como que se dice, un algo, una academia, una universidad, sí, que no haya en Loja, por ejemplo, recuperarlo o mantenerlo, una escuela de incensario. O sea, es que en cualquier sitio con tradiciones, incluso con todo mi respeto, tradiciones hasta más malas y peores, y lo tienen cualquier por ahí que se va los fandangos de no sé dónde, de los montes, de muy cerquita aquí hay una escuela de campanilleros. ¿Por qué no va a haber una escuela de incensarios? Bueno, se ha hecho, José Luis, está en la asociación, que se ha hecho una asociación de incensarios o algo así, escuchado yo, ¿no? Sí, sí, estamos ahí está en ahí, ello, ¿no? Estamos ahí medio organizándola y eso. Sí, ¿qué ahí función estamos, tiene, no, estar en la asociación? Estamos pendientes de firmar los estatutos, ya estarían hechos y estarían pendientes de firmarlos, y yo creo que sí, que así a partir de ahí nosotros mismos somos capaces de hacer eso mismo que vosotros estáis comentando. Mira, José Luis, una pregunta, y el tema de la asociación que ha comentado mi hermano, ¿es fácil reunir a todos los incensarios o alguno no entrará? Bueno, en principio está abierto para todos, pero bueno, la hemos abierto con 20 y tantos asociados ahora mismo, pues está bien, porque pero bueno, como eso está abierto en principio... Son pocos para... A ver, la gente siempre, claro, un poco reacio, ¿no? A ver, ¿y para qué sirve o para qué? No queremos tampoco, como va a otro decir... apretan mucho, no, yo lo veo muy bien, recuperar porque nuestra historia, recuperar nuestra fotografía, hablar de lo que nosotros podíamos hacer, de lo que nosotros veamos, las cosas buenas, pero en fin, esas cosas también son lentas, desde luego. Sí, claro. Y menos corrían. Sí, pero también y sobre todo, hombre, eso que tú estás diciendo, yo de ese tema me he preguntado de cómo iba el tema, y sobre todo el tema es estupendo de que vosotros mismos os organicéis un poquito y sobre todo también recuperar sátiras, recuperar letras antiguas, porque tú sabes que sátiras de incensario hay montones, y luego es que llega y la gente sabe, y luego se cantan las mismas siempre, y entonces y hay sátiras que, como dicen, que las escuchan nada más en gasto o lo que sea, y dices que esto es una maravilla, y es lo que estamos hablando, que es una pena que una esa tradición que tiene en Loja, de que hombre, no se van a acabar los incensarios, porque gracias a Dios hoy no veas tú lo que la pila que estáis, pero yo que sé, un poco yo veo falta ahí un poco de pecar de que no hay organización, de que no hay yo creo que el ayuntamiento también de que tenía que estar un poco de la mano, sobre todo el tema de yo creo que tan de moda está la palabra esa, tender a la excelencia, ¿no? Que está muy de moda. Hombre, hombre, sobre todo una que ya te digo, hay tradiciones en pueblos, en otros pueblos y mantienen sus tradiciones, incluso el ayuntamiento apoyando el tema. Yo creo que se podía hacer perfectamente factible una escuela de incensarios. Pues sí, José Luis, es un tema interesante en el que, bueno, tenemos que debatirlo un día aquí en esta tertulia, cofrade. Muy bien. Pues nada, pues José, muchas gracias por estar al otro lado de la radio escuchando los cofrades. Venga, muchas gracias a ti, hasta luego. Venga, gracias. Y fin, de nuevo recordar a nuestra audiencia que estamos aquí en directo. Nos pueden llamar si quieren participar, como ha hecho José Luis Gami, pues llamando al 958-32-2005. Bueno, ya nos queda muy poquito ya tenemos que ir terminando. Pero, en fin, el tema de hoy, como hemos dicho, nuestro primer debate y tertulia ha sido la evolución de la Semana Santa. Son, bueno, esto lleva, ¿no?, a muchos temas. De incensario, va evolucionando todo, la Semana Santa es todo, ¿no? Y el incensario también es parte, bueno, nuestro el personaje más característico de nuestra ciudad y claro, y yo creo que como hemos estado comentando, hace falta pues un poquito regular, ¿no? El incensario, tenemos que tener en cuenta que es nuestra identidad, como dije el año pasado en Canal Sur Radio, que vinieron a visitarnos la ermita, es nuestro DNI, es lo que nos identifica como nuestra propia Semana Santa, diferente y distinta a cualquier otra Semana Santa de fuera. Pero claro, como todas las cosas que son arraigadas en el pueblo, pues también en su justa medida. Es complicado porque hay todos estaréis conmigo porque el dinero, la subasta que se dan o los contratos, esas subidas tan grandes de económicas que tienen que aportar a la hermandad 8 personas, la rivalidad entre ellos. ¿Quién pega subasta? Sí, sí. Nosotros no tenemos parte de contrato. Es complicado, es complicado. Y luego, claro. Aparte, mantenemos la ropa nosotros mismos. Pero cada hermandad, como hemos dicho antes, es soberana y dueña de sí misma, pues, ¿cómo se consigue el dinero? Pues a lo mejor, pues, con el incensario. Mi hermandad ni va a subasta, ni a contrato, y encima tú la ropa la construye la cofradía y la mantiene. Pues puede que llegue el año que la echáis a subasta o a un contrato. No creo. No crees. Bueno, pues quién sabe. Tú nunca digas de este agua. De esto cuando beberé, claro. Eso no, es que esto no se sabe. Y es difícil. El tema del incensario es complicado. O lo de permitir. Pero claro, como cada hermandad es soberana, permitir que haya más corrías, más de una corría en una sola hermandad, pues lo tenemos aquí, los atallá. Porque nos ha ido las manos. No había alguien que regule esto. ¿Quién regula la regulación? Eso. Pues eso es lo que estábamos hablando al principio. Pues eso está, en cierta manera, la agrupación, que es la que tendría, pues en cierta manera, no, en cierta manera y en definitiva. Pero una vez que estuvieran hechos todos sus estatutos, totalmente aprobados y reglados por la curia, su régimen interno aprobado por los hermanos o por los hermanos mayores existentes en ese momento, y a partir de ahí empieza a funcionar. Y el que no, oye, pues infracción, sanción y expulsión. Pero claro, las sanciones, las infracciones muchas veces se traducen, por lo menos en otro sitio, en económica. Que es. O la falta de ya, reparto pero, de ¿cómo sancionas? Que a lo mejor pagan. Pero tú para sancionar tendrás que dar también algo, ¿no? Claro, pues el problema es que ya se ha ido de las manos. Claro, es que prácticamente ya no creo que se vaya mucho más. Por una razón, porque es que ya no hay más día. Que va a quedar el lunes santo que saliera alguna. El domingo de Ramos. Pero bueno, pues si os parece, vamos llegando ya al final. Van a dar ya mismo las 10:30 y bueno, aún nos quedan dos secciones más todavía. Así que bueno, quiero agradecer enormemente pues que vayáis desplazado aquí a Loja Cofrade, aquí a Onda Loja Radio, para hablar, ¿no? Pues de este tema, en el que bueno, sobre la evolución de la Semana Santa. Para la próxima semana, pues tendremos otro tema. Pues, por ejemplo, vamos a hablar de la seguridad de las hermandades. Si creemos que las imágenes están seguras sobre el patrimonio, que hay que velar mucho por él, si está seguro en casas particulares y demás, en fin. Son varias preguntas en las que, bueno, ya nosotros a partir de mañana ya las vamos a colgar por el Facebook, en Loja Cofrade, en el Facebook, pues lo iremos poniendo y, en fin. Ya veremos, si, en fin, ya os llamaré si podéis venir para el lunes que viene, pues aquí estaremos, si os parece, en fin, ya meteremos también a más gente para hablar de este tema. Decir también que, bueno, que a nuestra audiencia, pues que esta es una opinión personal, bueno, una opinión que hay que respetar, ¿no?, la de los que estamos aquí hoy, en la que, bueno, pues espero que sea así, que respetemos las opiniones de cada uno, no vamos ni mucho menos con maldad, así que bueno, es una opinión personal la que bueno tenemos que respetar todos. Sin más, pues muchas gracias, pues amigo Nono, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Loja Cofrade. Neto Torres, muchas gracias. Gracias, José, por estar aquí. A Antonio Julio, no, muchas gracias. Gracias. Y bueno, y Emilio Padilla, gracias por venir a Loja Cofrade. Sí, ya nos iremos viendo. Mami, ¿qué voy a hacer contigo? Bueno, pues nosotros vamos a tener un descansito, anuncios, y enseguida estaremos aquí con, bueno, en este programa de Loja Cofrade, ya con la siguiente, el siguiente apartado, que se llama Así suena nuestra Semana Santa. Anuncio. El viaje empieza aquí. Viajes Albatros. Un crucero por el Mediterráneo, un fin de semana en una playa paradisiaca, un recorrido por Europa, una estancia en los mejores hoteles. Todo está en Viajes Albatros, en Carrera San Agustín y con la garantía de muchos años de experiencia. Dese el gusto de viajar y conocer nuevos lugares y elija Viajes Albatros. Confíe en los profesionales. Sabremos buscarle su lugar ideal de vacaciones o fin de semana. Empiece su viaje con nosotros. Viajes Albatros, en Carrera San Agustín número 15. Teléfono 958-32-5040. ALTI, Asociación Lojeña de Comercio e Industria. Centro comercial abierto de Loja, apoyando nuestra Semana Santa. En nuestro compromiso de estar con la cultura, las asociaciones y todas las iniciativas sociales de nuestro municipio, desde la ALTI queremos reconocer y apoyar uno de nuestros principales valores culturales y patrimoniales, la Semana Santa de Loja. Y no olvide, el Centro Comercial Abierto de Loja le ofrece cercanía, atención, trato, profesionalidad y confianza. Por eso, haga sus compras en Loja. Asociación Lojeña de Comercio e Industria y Centro Comercial Abierto, el centro de sus compras en Loja. A la hora de construir o reformar su hogar, busque confianza, seguridad y cercanía. Busque un profesional con experiencia. Construcciones Ramón Mellado le ofrece todo esto y le garantiza un trabajo serio y riguroso. Construcciones Ramón Mellado nos avala nuestra experiencia y profesionalidad. Pídanos presupuesto sin compromiso. Estaremos encantados de ayudarle. Construcciones Ramón Mellado. Encuesta El Bujeo número 24. Teléfono 605-78-1866. Lo que no esté sola, princesa del Venga a Automecánica Pérez. Nos encontrará en Polígono Industrial Fuente Santa, calle Cacín, número 1 de Loja, donde podrá comprar su vehículo nuevo o de kilómetro cero de la marca Fiat, Lancia o Alfa Romeo. En Automecánica Pérez también encontrará servicio de reparación y mantenimiento de su vehículo. Amplia gama en equipos de música JVC. Le instalamos su enganche de remolque. Revisaremos su aire acondicionado o, si lo prefiere, le gestionamos la ITV de su vehículo solo con llamarnos al 958-32-1107. Le atenderemos como usted se merece. Automecánica Pérez, la solución perfecta. En Polígono Industrial Fuente Santa, calle Cacín, número 1 de Loja. Teléfono 958-32-1107. Estás escuchando Loja Cofrade. Bueno, y seguimos con el programa Loja Cofrade, en el que, bueno, ahora vamos a escuchar en nuestra siguiente sección, así suena nuestra Semana Santa. Vamos a escuchar el sonido, ¿no?, que del año pasado, la Semana Santa 2011, cuando la Hermandad de Jesús, en su entrada triunfal en Jerusalén, entraba en la Iglesia de la Encarnación. El sonido que escuchamos, pues, era el de un domingo de Ramos magnífico, estupendo, y nosotros, pues, escuchamos la entrada de Jesús, es su entrada triunfal en Jerusalén, en la iglesia de la Encarnación. Sí, nos encontramos en la propia de la Iglesia de la Encarnación, donde, pues, escasos minutos escucharemos lo que es la entrada de la Iglesia de la Encarnación, de la hermandad, de la primera hermandad que procesiona en la Semana Santa, la Borriquilla, que ya se va acercando poco a poco hacia la puerta principal de la Iglesia de la Encarnación, donde, pues, una vez introducido el paso de la Borriquilla, pues se comenzará la Eucaristía de Domingo de Ramos, en este domingo tan maravilloso, esa Eucaristía en la que, de nuevo, un año más, pues, nos recuerda la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y así se va acercando el paso hacia la puerta principal de la parroquia de Santa de la Encarnación, la parroquia de la Encarnación, donde, pues, se encuentra plenamente a tope, está la iglesia llena de rebosar de fieles, de cristianos que se concentran para ver y escuchar la misa, la Eucaristía de Domingo de Ramos. Va enfilando el paso de la Borriquilla hacia la puerta principal, y de nuevo, pues, la banda de cornetas de Torre del Campo de Jaén, pues, interpretará otra marcha procesional, pues, en este caso ya la última marcha de procesión al titular de Jesús en su entrada triunfal en Jerusalén, en un domingo de Ramos en el que ha transcurrido con total normalidad y con una temperatura francamente maravillosa. Escuchemos la última marcha de procesión de Domingo de Ramos de la Borriquilla. Thank you. marcha de procesión, en este caso la última marcha que él interpreta, la banda de Torre del Campo de Jaén, pues a la imagen titular de Jesús en su entrada triunfal en Jerusalén, en la que ya así poco a poco va avanzando hacia el interior de la iglesia de la Encarnación, donde se encuentra llena de gente. Escucharemos ahora la marcha real hacia la horquilla, una vez que vaya entrando hacia la iglesia de la Encarnación, y ya pues, posteriormente pues desearle pues hasta el año venidero. Marcha real a Jesús en su entrada triunfal en Jerusalén, entra en la parroquia de la Encarnación. De este domingo de Ramos, en el que, bueno, pues hay que destacar mucha la gente, la que se encuentra aquí en la iglesia mayor, donde pues recordarle que al finalizar la Eucaristía comenzará el traslado del titular de la borriquilla hacia su sede canónica, en este caso el convento de Santa Clara, donde será llevado hacia allí hasta el año venidero, como dicen los incensarios, hasta el año que viene, pues en otro domingo de Ramos, en el que deseamos y esperemos que haga la temperatura que hace en este domingo de Ramos del 2011, una temperatura francamente maravillosa y espectacular, en la que pues hemos podido disfrutar de todos ustedes. Bueno, ahora sí me encuentro en el interior de la iglesia de la Encarnación y comienza la misa de domingo de Ramos. Estás escuchando Loja Cofrade. Agenda Cofrade. Bueno, y ya llegamos a nuestra última sección, la Agenda Cofrade. Para eso, pues tenemos al otro lado del micrófono, quien va a ser colaborador de nuestro programa también de Loja Cofrade, Alberto Antonio Matas. Alberto, muy buena noche. Buenas noches, José, ¿qué tal? Bueno, pues lo dicho, ¿no? Ahora también público, gracias por que querés, ¿no? Participar en Loja Cofrade, hacernos un quite, que no lo haga todo yo, ¿no? Así es un placer. Bueno, pues tenemos Agenda Cofrade, ¿verdad? Exactamente, el último minuto sí. de este primer programa de Loja Cofrade, de Loja Radio, que vamos a dedicar a repasar los actos que tenemos para los próximos días relacionados con la Semana Santa de Loja. Hemos escuchado en boca de Néstor Torres, representante de la agrupación de hermandades y cofradías de Loja, que el pregón de la Semana Santa y la entrega de la naveta pues van a copar la agenda de la Semana Santa de Loja en los próximos días. El próximo sábado en concreto, este sábado 25, tendrá lugar el pregón oficial de la Semana Santa de Loja 2012. Será en la Iglesia de la Encarnación a partir de las 8:30 de la tarde y será a cargo del cofrade Francisco Jaimez, al que, por cierto, hemos tenido el honor de entrevistar al principio de este programa y también nos ha podido contar las primeras impresiones. Francisco Jaimez es y ha sido durante muchos años horquillero de nuestro Padre Jesús de las Tres Caídas. Además, es un amante de la Semana Santa de su pueblo y participa participa también en otras hermandades, por ejemplo, la de la Virgen de los Dolores de Santa Catalina y la del Cristo de los Favores también de Santa Catalina. La decisión de su nombramiento fue refrendada por todos los hermanos mayores que forman parte de la agrupación de hermandades y cofradías de Loja. También por consenso se ha decidido la persona que será homenajeada con la naveta de honor este año, galardón que corresponde a Paqui Corpas. Ella es santo y seña de la hermandad de Santa Marcela, a la cual junto con su hermano debe su evolución y prácticamente su creación. Es una persona luchadora dentro y fuera de su hermandad y no escatima en ayuda hacia el resto de hermandades. Es un clásico del Viernes Santo verla con su taza de pedior. La entrega de la naveta de honor será el próximo viernes 2 de marzo en el Centro de Iniciativas Culturales El Pósito a las 9 de la noche. En el acto también se presentará el cartel anunciador de la Semana Santa, que por cierto se elegirá el próximo miércoles 22 de febrero. Muy bien, pues esta es la agenda que tenemos, ¿no?, para esta semana. La semana que viene pues tendremos, supongo, más agenda, ¿verdad? Más agenda, recordaremos por supuesto todos los actos que tendremos en la Semana Santa. De momento, repito, el próximo la vuelta a la esquina está el 25 con el pregón y el día 2 de marzo con la entrega de la naveta de honor y también la presentación del cartel de Semana Santa 2012. Muy bien. Bueno, y ya vamos llegando al final de nuestro programa de Loja Cofrade. Alberto Antonio Matas, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, José. Hasta el lunes que viene. El lunes que viene estaremos aquí con más agenda. Bueno, y esto ha sido lo que ha dado de sí este programa de Loja Cofrade, en el que pues esperamos que haya sido de vuestro agrado, que bueno, hayan disfrutado de nuestro primer programa de la octava temporada de Loja Cofrade, en la que bueno, pues vendrán más programas, y nosotros pues encantado de servir como medio de comunicación y también para entretener, ¿no?, pues un poquito a todos los cofrades, en el que ya comenzamos nuestra Semana Santa. Ya el próximo lunes estaremos ya sumergidos en Cuaresma. En fin, pues sin más, nos despedimos agradeciéndole a todos ustedes por estar al otro lado de la radio. Se despide este que os habla, locutor de ustedes, José Padilla. Hasta el lunes que viene. Feliz semana.